También podés escuchar La Retaguardia a través de qspradio.com.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, la radio del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, mocase-delmedio-bcortac.blogspot.com, la radio de la Asamblea del Algarrobo en Antalgalá, La Voz del Algarrobo, lacolectiva.com.ar, Radio La Negra de El Bolsón, la radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Residencias, Mar del Plata, Radio Rebelde de Jujuy y la radio de los metrodelegados, subterradio.com.ar, laretaguardia.com.ar. En Facebook y en Twitter, La Retaguardia. Periodismo social. La formación acaba de llegar en otro andén y los compatriotas que viajaban en ellos se solidarizan con nosotros porque salen del tren dándole un aplauso en memoria de nuestros queridos familiares. Gracias. Soy de los que cree que la justicia, la verdadera justicia, la construyen los pueblos luchando y en la calle. Hoy nuestras víctimas nos están enseñando algo muy importante, que esa justicia hay que construirla luchando, que nadie nos va a regalar absolutamente nada, porque vivimos en una sociedad donde los poderosos arman las leyes para sí mismos. Es el pueblo luchando que debe arrebatarles este privilegio. No fue una fatalidad ni un accidente, sino un crimen social largamente anunciado. Nuestra solidaridad con las víctimas y nos sumamos a su infatigable lucha por la verdad y la justicia. Que el crimen no quede impune. Estamos en un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Saludamos como todos los martes en la operación técnica en la sala 90 a nuestro compañero Martín Valenzuela y aquí en La Retaguardia a Adrián Buenahora. Escucharon este inicio del programa un poco atípico. Así lo quise porque el viernes pasado se cumplió un año de la masacre de Once, donde 52 personas murieron producto de la corrupción, producto de la ineficiencia, producto de la poca importancia que el Estado le da a sus ciudadanos. Y quise un poco reflejar en algunos audios lo que había sucedido allí. No fue fácil estar allí, más allá que se haya ido a cubrir una nota periodística, a informar y comunicar qué era lo que pasaba en un acontecimiento importante, pero un acontecimiento para quien va a cubrir una nota. En realidad era muy difícil no quebrarse viendo a familiares, amigos, estar allí reviviendo lo que un año antes había sucedido. Y no solo ellos, allí también había un grupo de trabajadores del ferrocarril Sarmiento, solidarizándose, apoyando a estos familiares, y que justamente habían sido muchos de ellos los que el día de esa tragedia acudieron a ayudar a los pasajeros que habían sido víctimas, ¿sí? No nos olvidemos que además de los 52 muertos, se cuentan 52 porque algunos familiares aducen, y con razón, en una parte para ellos, que una de las personas fallecidas estaba embarazada prácticamente a término, o sea, como que había otra vida también allí y que no pudo sobrevivir. Decía, estos trabajadores también pusieron el cuerpo para auxiliar a los más de 700 heridos que ese día dejó esta tragedia. Vamos a seguir un poco con el tema. Tenemos también más audios y más comentarios. Y también vamos a hablar un poco sobre lo que ya es un clásico lamentable en este país, en todos los meses de febrero y marzo, que es el inicio de las clases con conflictos, porque los docentes, después de estar discutiendo un par de meses, como siempre le critican que a último momento, ellos no a último momento, ellos piden discutir con tiempo, las autoridades no le dan la posibilidad de discutir con tiempo y ellos los llevan y los acorralan para que a último momento parecería que ellos tuvieran la culpa de este conflicto docente, donde a nivel nacional se ha dado un paro en el día de ayer. Hoy en la provincia de Buenos Aires algunos gremios también paran hoy y mañana. Y en la ciudad de Buenos Aires también, a pesar de que supuestamente hay gremios, no supuestamente, donde hay gremios que han acordado un acuerdo salarial con el gobierno de Macri, con el ministro de Educación Bullrich, hay dos gremios que no los aceptaron y mañana van a ir al paro, que es el gremio ADEMIS, que es el gremio de la Asociación de Docentes de la Enseñanza Media y Superior, y la Asociación de Docentes de Educación Física. Vamos a charlar un poco sobre esto y vamos a tratar de tener alguna comunicación con alguno de estos dirigentes para que nos comenten cuál es su idea, cuál es su reclamo y por qué, fueron gremios que no se doblaron, quizá, o no accedieron a acordar un aumento que no era lo más lo más significativo en cuanto a lo que reclamaban. Vamos a ir a una pausita, Adrián, y volvemos, ¿sí? Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Y vamos a entonces empezar formalmente el programa, y como ya había anunciado, tenemos más audios respecto a lo que fue el acto en la Estación 11, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, conmemorando este primer aniversario de lo que fue la masacre, llamada la masacre de 11. No le podemos hablar de accidente porque no hay nada que no pueda ser evitado que se le pueda llamar accidente. Es como mínimo una tragedia y en última instancia, y hablando sobre lo que puede llegar a plantearse a nivel judicial, podría hasta estar caratulado como un asesinato, por lo menos un homicidios dolosos o culposos. Pero el 22 de febrero no fue el día del aniversario solamente, sino que fue el día después de un discurso que pronunció la presidenta Cristina Fernández en Tecnópolis cuando inauguraba un canal de televisión de su de sus medios hegemónicos gubernamentales, el canal TV Deporte, en la televisión pública, en la televisión digital abierta, donde en un momento determinado de su discurso, en realidad muy descolgado, pues no tenía nada que ver con lo que estaba hablando, después de un año de silencio, el gobierno y la presidenta, que no había hecho ninguna mención hacia lo que había pasado en la estación 11, se le ocurrió abrir la boca y decir algo como esto. Porque hay que acordarse de todo también, queremos recordar y rendir un homenaje, mañana se cumple un año de la tragedia de 11 y queremos también rendir un homenaje y un recuerdo a todas las víctimas y un abrazo solidario a todos sus familiares. Yo sé que la pérdida de un ser querido es irrecuperable e irreparable, nadie lo puede suplir, nada lo puede reparar, pero bueno, allí está la justicia para determinar responsabilidades, seguramente, pero así todo, con justicia, con reparación económica, con lo que fuere, la vida no vuelve y la vida de un ser querido, de un ser humano, es algo muy valioso y muy doloroso perderla. Así que un gran abrazo para todos ellos. La vida es así, la vida es alegría y tristeza, no estamos siempre alegres y siempre tristes. Nos tocan momentos difíciles, hay que apechugar y salir adelante. De acá la miro a Estela. ¿Cuántos años Estela pidiendo justicia? ¿35 años pidiendo justicia las abuelas, las madres, y recién después de 35 años está llegando la justicia. También es importante saber que la vida es así, con momentos duros, con momentos difíciles, pero también con momentos de alegría, de recuerdo y de memoria y de mucho respeto. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! No estoy de acuerdo con las palabras de ayer de la presidenta. Lamento. No. Los 36 años que venimos luchando nos saldan la herida. Hacer esa comparación que, bueno, que nosotros hace 36 años que estamos luchando como si fuera que hemos tocado el cielo con las manos y yo todavía no sé qué pasó con mi hijo. Y tenemos sí una gran cosa que son los juicios y me parece muy bien que están los juicios y los acompañamos los juicios porque es el gran logro que tuvimos desde hace 10 años de esta parte. No me resultó bien esa comparación, como diciendo, bueno, hay para tiempo, esperen. No, cuanto antes tengan justicia, cuanto antes, no esperar 36 años para que vean el fruto de sus reclamos. Y eso era lo que quería que escucharan, aunque sea un fragmento. Lo que dijo la presidenta Cristina Fernández, 36 años le pregunta Estela de Carlotto qué hace que esperan justicia, como justificando que los familiares de las víctimas de 11 están reclamando justicia y recién pasó un año. Eso es lo que quedó, por más de que después lo quieran disfrazar y quieran armar el discurso. Hubiera sido preferible que así como durante 364 días no abrió la boca, no lo hubiera abierto. Hubiera sido hasta más digno y no tan hipócrita, porque eso es lo único que se le puede decir lamentablemente. Y más hipócrita y más ruines todos los que la adulan y se levantaron a aplaudirla mirando la cara de cada uno de ellos daba vergüenza ajena. Celebrando lo que decía esta persona en donde Yo creo que ni ella misma estaba convencida de lo que estaba diciendo. Por suerte, en nuestro país tenemos, entre otras excepciones, a Norita Cortiñas y un par de madres más que están junto con ellas y que están en todos lados donde hay una lucha, donde hay un reclamo de justicia y son incansables yendo y viniendo y apoyando y les importa muy poco lo que van a decir de ellas y de lo que la van a acusar, como también quisieron hacerlo en estos días después de las declaraciones que hizo Nora Cortiñas rechazando, como también lo hicieron los familiares, estas declaraciones de la presidenta. Porque que la justicia va a resolver, que este gobierno está dando todas las pruebas a los jueces para que investigue Schiavi y compañía. Y yo me pregunto, y nos preguntamos, y también se preguntaban ahí en el acto, ¿y el ministro Devido no tiene nada que ver él? ¿Por qué no lo entrega él? Él era el primer responsable porque era dentro del área el jefe máximo. Y él está todavía allí en funciones públicas, todavía decidiendo sobre la vida y la muerte de muchas personas en el lugar que él está. Entonces me parece que es para pensar. Vamos a ahora a escuchar una parte, aunque quizá parezca reiterativo, pero esta parte, lo que escuchamos de Nora Cortiñas eran unas declaraciones que hizo después del acto a la prensa. Pero esto que vamos a escuchar ahora es una parte del discurso que hizo Nora, porque cuando se terminaba el acto, Paolo Menghini, el papá de Lucas, agradeció justamente la presencia de alguien, como decía, que siempre está y no le hace asco a poner la cara y el apoyo y la solidaridad. Y la invitó a hablar a Nora Cortiñas, que decía esto. Traigo la solidaridad. Estuvimos acompañando desde el primer momento esta tragedia. Yo podría ser, junto con mi familia, también de esta tragedia. Y lo llevo el duelo. Los 36 años que venimos luchando nos saldan la herida. Yo acabo de hacer, después de 36 años, presentar un habeas corpus por Gustavo. Quiero saber qué pasó con Gustavo. No está saldada la deuda. Queremos saber todavía y queremos que todos los culpables vayan a la cárcel, como queremos que los que fueron los responsables. Yo me acuerdo de una conversación con Luis Despuy y con Leandro Despuy, que dijo que 5 veces llevaron al gobierno la denuncia de que iba a haber este accidente y que nunca abrieron esa nota que él llevaba. Entonces hay que reconocerlo, y cuando el gobierno lo reconozca desde las más altas autoridades, entonces vamos a pensar que vamos a llegar a la justicia. Mi abrazo para todos y todas, y que mejore el servicio y que no haya más de estos accidentes. Así que les doy un abrazo muy fuerte, un beso a todos los familiares y las 51 víctimas presentes, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Gracias. Qué grande que es esta mujer, ¿eh? Y es chiquitita. Yo la veía ahí, algunas fotos después que pude tomar, apenas asomaba su cabecita y su pañuelo blanco en el cartel largo que sostenían los familiares a media altura. Pero siempre está ahí, parada, estoica, una hora y después dispuesta a charlar con todo el mundo. Y bueno, por último, lo que no quería era que tuviéramos, aunque sea en representación de los 52 muertos, la palabra de un familiar directo. En este caso es Héctor Zanotti, que es el papá de Pablo Zanotti, uno de los chicos también muertos allí. Vamos a escuchar una primera parte donde le preguntábamos qué le quedaba a él, qué pasaba con él y con su familia después de un año de esta tragedia. Hemos tenido un año muy, muy duro los familiares, donde nos hemos juntado y por suerte hemos hecho una gran familia, donde nos entendemos, nos apoyamos y donde hemos logrado muchísimas cosas. En un año que nos sorprendió el tema de la justicia, que se hayan procesado a los posibles culpables que vayan a ir presos. Y nada más que eso, es un año muy difícil para nosotros. Y luego charlábamos justamente también con él, le preguntamos, como comentaba Nora y otros padres y familiares, ¿qué sensación le había quedado luego de haber escuchado el día anterior el discurso de la presidenta Cristina Fernández? Me causó primero un poco de gracia, porque estamos tan acostumbrados a las mentiras que no es que lo diga de corazón, lo ha dicho por la circunstancia nada más, por todo el papelón que hicieron en la Cámara Senadora desde el primer momento de la mañana, y que, bueno, para nosotros es una cachetada, porque estuvo un año sin mencionarnos siquiera. Bien, cuando él hace mención del tema del Senado, que habla del Senado y el papelón que hicieron, fue porque justamente había una sesión en la Cámara de Senadores y el bloque, uno de los bloques de la oposición pidió que se expresara su solidaridad y su recuerdo porque fue el día anterior a los muertos en la tragedia, y el oficialismo a través del senador Pichetto se negó con un argumento muy absurdo, muy burocrático, diciendo que no estaba en el orden del día ese tema y que como eran sesiones extraordinarias en el Senado, era un tema que no correspondía, porque en las sesiones extraordinarias solo se tratan temas que pone el Poder Ejecutivo. Evidentemente, alguien le habrá chiflado o alguien habrá tenido un poco más de viveza política o no de tan alcahuetería, y votaron en contra. Y después, a última hora, hicieron otra vez la discusión, entonces aceptaron que se pusiera a votación, que por supuesto salió negativo porque tienen mayoría el Frente para la Victoria en el Senado. Bueno, estos son uno de los papelones que hace este gobierno en algunas cuestiones, porque no tiene cara para defender lo indefendible de sus propios funcionarios. Y por último tenemos el audio de Héctor Zanotti, el papá de Pablo, que no porque sea el último audio no es el más importante, creo yo que es el más importante, lo quise dejar para lo último, porque lo que yo le pregunté es justamente, como papá, ¿quién era Pablo Zanotti? Pablo era un muchacho de 36 años, que trabajaba acá en Once, le gustaba muchísimo el teatro, estudiaba teatro, daba clases de comedia musical. Tenía después, nos hemos dado cuenta en el velatorio, de la clase de tipo que era, porque bueno, uno en el día cotidiano lo veía de una manera, y después las conversaciones que hemos tenido con los compañeros nos hicieron ver otro Pablo, que era mucho más de lo que nosotros lo conocíamos. Esta es una de las 51, 52 historias que quedaron, y de personas que quedaron ahí en las escalinatas, en el andén número 2 de la estación 11. Y que hoy cualquiera que vaya a la estación 11 en el andén 2 va a ver que ese andén tiene dos parachoques, dos parachoques nuevos, dos parachoques flamantes, que se supone dos parachoques que funcionan como corresponde. El único tema es que esos parachoques tenían que haber estado el 22 de febrero del 2012. Entonces, seguro que aunque el tren hubiera tenido que frenar por alguna deficiencia técnica allí, hubiera amortiguado el golpe y no hubiera hecho el estrago y la tragedia que sucedió después. Por eso, yo no me quiero ir de este comentario y de este tema, porque me quedó grabado en mis ojos, en mi cabeza, entre todos los familiares, la imagen de un chiquito que debería de tener 10, 11 años, que estaba con sus abuelos, y evidentemente sería el papá de Coqui, uno de los muertos, y ese chiquito durante todo el acto no paró de llorar. Y no paraba de llorar y no tenía consuelo. Eso es lo que logró la corrupción, la codicia y la impunidad en este país. Y por eso ellos y todos nosotros vamos a seguir exigiendo justicia. En moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro o con el guante disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espada nos domina y con el de bastos entra Dai, Dai. Marcha. Queda claro, bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si nos encarcelan la esperanza. Por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quiere que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡Marcha! ¡No! Fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B. Bronca. que también es esperanza. Marcha de la bronca y de la fe. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y escuchábamos esta marcha de la bronca un poco atípica, porque no es de Pedro y Pablo, sino que es de tres o cuatro intérpretes que la van cantando: León Gieco, Baglietto y algunos otros más que en este momento no recuerdo, pero bueno, el tema es la bronca. Y habíamos dicho que íbamos a tratar de charlar un poco sobre el tema del conflicto docente, este conflicto que todos los años ya parece que fuera clásico. Y una de las primeras cosas, arrancando, que el ministro de Educación de la Nación, Scileoni, parece que está ofendido, ¿no? Más que ofendido, parece que los dirigentes docentes no tienen la cabeza, no les funciona bien. Hay cosas que parece que, a pesar de ser docentes y se entiende que deben de ser estudiosos y demás, no entienden bien lo que quiso hacer el gobierno y Scileoni con esto. Porque dice, no entienden, nosotros esto no es una paritaria, esto es un monto testigo que se pone para seguir discutiendo. Y nos hacen un paro a nosotros, que nosotros no tenemos nada que ver. Ahora, claro, lo que no dice es que si ese piso testigo, ese monto testigo que pone el Ministerio de la Nación para los docentes, es referente para las demás provincias, cuanto más bajo lo ponen, más fácil le resulta a las provincias discutir un salario que también va a ser bajo, porque arrancan de un piso bajo. Entonces, de 3.200, 3.300, una provincia te va a ofrecer 3.400, o sea, no hay diferencia, 200 pesos. Entonces, no hay que ser tan cara dura. Digo, ustedes lo ponen, saben cómo viene la cosa, después no le tiren la pelota a las provincias. Hay provincias que pueden, hay provincias que no pueden, el Estado no cubre, los docentes cobran salarios que son muy, muy bajos. Y con el agravante que los docentes en general tienen una dirigencia sindical, como por ejemplo la CETERA, que es bastante burocrática, donde hacen toda la laraca de que confrontan, pero después terminan por atrás negociando, como ha pasado tantas veces. Y lo que se está viendo en las pocas provincias que se aceptó algún acuerdo salarial, se aceptó pagando en cuotas, pagando en dos veces. Hay provincias que cerraron por un 22%, donde le dan un 15, un 16 ahora, y en septiembre, octubre le dan el resto. Y en el medio, ¿de qué hablamos? De que no hay inflación, de que hay inflación, de que no se entiende lo que quieren hacer. Y aquí en la ciudad de Buenos Aires también hubo en principio una oferta que fue aceptada, por la mayoría de los gremios, donde hay un acuerdo también que es en parte, viene en alguna cuota repartido. Y sabemos que, y se ha dado a conocer, que hay dos gremios docentes de Buenos Aires que no lo han aceptado. Uno de ellos es el gremio de ADEMIS, de la Asociación de Educadores de Enseñanza Media y Superior, el otro es el de Educadores de Enseñanza de Educación Física, y ahora estamos comunicados con Carlos Oroz, que él es el secretario general de ADEMIS, y nos va a comentar justamente en qué consistió esa oferta y por qué fue rechazada por su gremio. Buenas noches, Carlos Oroz, Luis Sangió te saluda en Otras Voces, Otras Propuestas. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? Muy bien, o no tanto, porque creo que yo comentaba hace un minuto, esto parecería una película repetida todos los años y siempre parece que la culpa la tienen los maestros. Sí, tal cual. Esto empieza en el mes de septiembre. Nosotros pedimos al ministro que se convoque a la mesa de condiciones laborales y salariales para poder prever con el tiempo suficiente, darnos todo el tiempo de trabajo en comisiones conjuntas para ver si se puede llegar a un acuerdo antes del verano incluso, y entonces ya estar tranquilos a esta altura del año, ¿no? La primera reunión se hizo en enero se hicieron tres reuniones, pero en ninguna de las tres reuniones hubo oferta salarial del gobierno de la ciudad, y luego en el transcurso de febrero fueron las otras tres o cuatro reuniones donde hubo tres ofertas distintas que reconocemos que levemente mejoraron una a la otra, pero en el caso de nuestros afiliados ha sido rechazada en una asamblea numerosa, democrática, donde se efectuó las consultas a las escuelas de donde son delegados nuestros compañeros, etcétera. El aumento en sí consiste en un primer tramo o un primer etapa, una primera etapa a cobrar el primero de abril, ¿no? El primero de abril lo van a sentir en el bolsillo las compañeras, sí, y compañeros, que va entre 12 y 13%, es decir, más o menos igual para todos los docentes. Y la segunda etapa del aumento recién es a cobrar el primero de agosto, y este oscila entre 8% y 15%, ¿no? Es decir, de acuerdo al nivel en el que se enseña, la antigüedad que se tiene, la función que se cumple, varían, ¿no?, los tipos de aumento. Es decir, va a haber docentes que, sumando aritméticamente, pero en realidad la suma no hay que hacerla así, porque no es lo mismo cobrar abril y mayo, sí, las dos cuotas, que cobrarlas abril y agosto, ¿no? Es decir, el tramo que se cobra en agosto, los docentes no lo van a recibir por un año, lo van a recibir por los últimos 8 meses del acuerdo, ¿no? Por los 12 meses del acuerdo van a recibir el 12-13%. Nosotros lo rechazamos justamente por el tema de las cuotas. Podemos llegar a aceptar dos cuotas en 2 meses seguidos, ¿no? Sí, pero en el marco de un proceso inflacionario consideramos que la segunda cuota se va a ver licuada a gran parte de ese aumento, por diferenciar de tal manera a los distintos docentes. Creemos que hay que revalorizar y recategorizar algunas funciones que han quedado atrasadas por sobre otras, y que hay que atender más a los que menos ganan, pero no con tales diferencias y no en estos porcentajes. Se debiera haber partido de un piso superior garantizado para todos y a partir de ahí, sí, hacer estas diferenciaciones. Claro. Y tercero, porque el primer tramo, que es en realidad el aumento real que se consigue ahora, es muy bajo, ¿no? Es incluso más bajo que, también que lo de Cileoni eran tres etapas, la última en diciembre, pero incluso más bajo que la primera etapa de la paritaria nacional que todos los sindicatos nacionales rechazaron, ¿no? Sí, y vamos a decir, no hablando en porcentuales, en plata en efectivo, o lo que sería el básico, ¿a cuánto cerraría a partir de abril de bolsillo, ¿no? En el bolsillo una maestra con una jornada simple con 10 años de antigüedad, como para establecer así un promedio general, estaría recibiendo 450 pesos más de lo que recibe ahora. ¿Y sería un total y seguiría un básico o un sueldo? Ahí sería un salario, bueno, entre 300 y pico y 450 pesos. Bueno, claro. Está bien, 10 años de antigüedad. Se iría a un salario en mano de 4.300 más o menos, no, un poco menos, 4.000 pesos más o menos. Sí, sí, o sea que nada, tenés que tener dos cargos. Porque el tema acá es que se establece, bueno, pero casi todos los docentes trabajan dos cargos. Primero, no es así. Claro. Segundo, dos cargos significan 8 horas y media frente a alumnos más 3-4 horas en la casa corrigiendo y preparando las clases del otro día, más lo que se le tiene que dedicar a la capacitación, porque si uno no se capacita, seguro, no titulariza. Esa capacitación no es en servicio, ¿no? Aunque está establecido en el estatuto, pero no es en servicio, lo tenemos que hacer en horario extra clase, ¿no? Entonces estamos hablando de, para llegar a un salario de 8.000 pesos, ¿no?, de una jornada laboral de 12-13 horas. Claro. ¿Qué calidad educativa se puede garantizar con esa extensa jornada laboral, ¿no? Y además, 8 horas al frente de un grado, de 2 grados, dejaste la salud en 3 meses. Sí, bueno, los problemas de salud laboral en la docencia son altísimos. Uh-huh. Es la profesión con mayor licencias psiquiátricas después de la de choferes de colectivos, ¿no? Seguro, seguro. Y además de este tema, como firmaron el acuerdo salarial, ¿se pudo avanzar algo justamente en este tema de condiciones laborales, edilicias y demás? Bueno, se estableció, no, el tema edilicio no se lo quiso incluir ningún compromiso, aunque fue reclamado. Uh-huh. Otro compromiso que fue reclamado fue que no se cierren cursos, para que no suceda el escenario del año pasado, ¿no?, que se terminó la discusión salarial. Nos aseguró el ministro en una reunión que no se iba a aplicar el decreto 1990 y el otro día sale un decreto para cerrar 200 cursos, ¿no? Claro. Y que llevó un conflicto prolongado. Le dijimos que desde ADEMIS que se comprometa a no cerrar cursos y que lo incluya en el acta hasta que se establezca una nueva norma para ver qué cupo de alumnos tiene que haber en cada aula y otras cuestiones, para los cuales se crea una comisión. Pero a pesar de que se crea la comisión, no se pone en el acta el compromiso de no cerrar cursos. Uh-huh. Y se crea un cargo de apoyo en el primer ciclo de las escuelas primarias, que puede ser que resulte bien, pero en realidad le pedimos, bueno, si se crea el cargo, que se diga ahí, se especifique cuáles son las funciones y que se diga cómo va a ser nombrado, para que no sea nombrado a dedo, y ninguna de estas dos cuestiones fueran puestas tampoco en el acta, ¿no? Sí, y respecto justamente a lo que estábamos comentando del tema de edilicio y demás, teniendo en cuenta que ellos mismos, o sea, por lo menos el gobierno de la ciudad reconoce que se ejecutó nada más el 70,6% del presupuesto en cuestiones de edilicias desde el rubro de educación. Creo que menos aún, yo no recuerdo ahora el porcentaje, pero creo que menos aún, y tampoco se cumplió con una ley sobre los fondos de las ventas de terrenos en la zona portuaria y Puerto Madero, etcétera, que fondos que tenían que ser destinados a la construcción de escuelas y son todas obras que no han comenzado o paradas o inconclusas, ¿no? Claro, y en contrapartida usaron prácticamente el 100%, el 99,5% subsidios para la educación de gestión privada. Exactamente, o sea, subsidios que aumentan un 32% este año, ¿no? Ojalá los salarios aumentaran en ese porcentaje. Claro, claro, claro. Carlos Oroz, mañana, ¿cuál es la jornada o qué jornadas tienen ustedes medidas de mañana lucha? Paro y nos concentramos a las 12 del mediodía frente al Ministerio de Educación de la Ciudad, Paseo Colón 255, donde haremos un breve acto y una radio abierta, y luego el próximo viernes tenemos una nueva asamblea para evaluar los alcances del paro y ver de qué manera se le da continuidad a las acciones de rechazo a esta oferta salarial, ¿no? ¿Esta medida también es conjunta con los trabajadores de educación física? Sí, Sí, y hay otros sindicatos, por ejemplo, UTE ha rechazado también. Ah, UTE rechazó. Pero no se suma a la medida de fuerza, pero también ha rechazado. Ajá. El aumento. Muy bien. Bueno, Carlos, te agradecemos la comunicación, la información que nos das. Desde aquí, la solidaridad de ustedes, pero también desde aquí a los papás de los chicos de las escuelas públicas del gobierno de la ciudad, que le pedimos que les den todo el apoyo a ustedes, porque ustedes son el sostén de esos chicos y la garantía de que esos chicos sigan adelante con sus estudios, pero respetando también la calidad de trabajadores de ustedes, ¿no? Sí, seguramente. Le agradezco mucho el llamado. Bueno, buenas noches, ¿eh? Buenas muchas noches, gracias. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. So dance the samba, vai, vai, vai, vai, vai. So dance the samba, so dance the samba, vai. So dance the samba, so dance the samba, vai, vai, vai, vai, vai. So dance the samba, so dance the samba, vai. Should I see you twist the tagy mice? Mine will say, me gon' say Calypso, cha-cha-cha. So dance the samba, so dance the samba. Bye, bye, bye, bye, bye. So dance the samba, so dance the samba. Bye. The jazz samba, the jazz samba. How it gets to you. The jazz samba, the jazz samba. Ooh, you. The jazz samba, the jazz samba. And you start a-reeling, ooh, that crazy beat, the way they play their tunes, the Brazilian beat, can't be beat, you'll be humming soon. The jazz samba, the jazz samba, how it gets to you. Come on, get with them, let's start that rhythm, ooh. So dance the samba, so dance the samba, bye. So dance the samba, so dance the samba, bye. Estamos escuchando a Ella Fitzgerald y Duke Ellington, este tema Jazz Samba, esa cosa tan particular, ¿no? Una buena samba en ritmo de jazz para darle un poquitito de color al final del programa. Y ya que seguimos con los temas de la ciudad, bueno, Macri al final liberó el Parque Centenario, liberó